pienso que ya todo está perdido. Sin tu risa mi vida nunca más tendrá sentido. Los días y las noches quedarán detrás de ti. Y quizás al dar la espalda necesites olvidarme de ti. Hoy me han quedado los recuerdos más hermosos por vivir. De ti, hoy me han quedado el roce de tus manos en mi piel. Ay, cómo haré para olvidarte. Ay, cómo haré para olvidarte. Porque mi vida ya sin ti no es vida. Ay, cómo haré para olvidarte. Ay, cómo haré para olvidarte. Porque mi vida ya sin ti. Aquí. No sé si tu amor vale tanto para seguir de esta manera. Recuerda al menos las palabras que decías en mi oído. De ti, hoy me he quedado los recuerdos más hermosos por vivir.